Bueno, son los originales. Hoy es miércoles, espero que tengamos mesa completa. Comienzo con Emilio Sánchez. ¿Cómo estás, Emilio? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? No sé, parece que no hay mesa completa o si hay. No, aquí están. Aquí están. Aquí estamos. Aquí estamos. ¿Tú estás ahí? Claro que estoy. Tiene his, Orlando, para que le digas al ingeniero. ¿Cómo está Nicolás? ¿Cómo le ha ido? Ahí voy. ¿Qué más? Ya. Bien. Cierran Emilio y se va el his. Vamos con Michelle. Michelle, ¿cómo estás? Muy bien. ¿Tú cómo estás? Bien. ¿Concentradita? Sí, hoy sí. Sí, chichi, chichi, chi. Por favor, porque es que no sé. No sé por qué te pierdes. No se dice chichi. No sé por qué te pierdes, pero creo que es que tienes como temas de amores inconclusos. ¿Cómo le va, Trole? Muy bien, Jaime. Muy, muy bien. Así toca. No, quería comentarles que el viernes vamos a botar una bomba en la guillotina. Pero una bomba de tiempo lento. Y pues yo personalmente pienso que sí hay derecho a hacer esa gran estupidez, que es gravísima, pero la vamos a hacer. Es la bomba internacional, ¿no? Sí, internacional toca. Que también es que no podemos ir con EPA Colombia. No. Es que también Colombia nos da contenido. Pobrecita EPA por allá. En muchos personajes, sí. Controversiales. Es un país absolutamente inviable. Eso sí. Un mundo. Un mundo creer, yo hago estas preguntas. ¿Usted pueden creer que cuando uno hace un traspaso, de un carro, se lo traspasa a quien le dé la gana? Sí. Óigame, las dos limitaciones que hay en Colombia, porque es que es inviable. No me pregunten nada, solamente digo, hay un traspaso. Sí. Una persona le manda un carro a otra persona. Entonces, lo primero es que ese carro está los seguros pagados hasta mayo alguna vez. Sí. Y para poder hacer el traspaso exigen el siguiente año por anticipado. ¿Qué país es este? ¿Cómo así? ¿Seguros? Pero ¿cómo así? No puede ser. Estoy hablando del impuesto de impuesto. Sí, claro, el impuesto vehicular. El predial. Sí, impuesto vehicular. No, pero eso está mal. Entonces, el carro está mal. No, pero es así. Trate de hacerlo. No puede ser. Y viene el siguiente año. Dígame el nivel de inviabilidad. O sea, si usted lleva un mes, igual le toca de todas maneras pagar el otro. No. Usted pudo tenerlo hasta septiembre. Y usted lo pide en enero y le dicen, no señor, tiene que pagar el siguiente año. Hágame el favor. No puede ser. Nota. Eso sí me parece increíble, la verdad. ¿Y quién lo paga? ¿Usted me cree? ¿El comprador? No, el que compra el carro. Mismo. Claro. Ah, porque tú puedes ser. Entonces la persona le dicen, oiga, usted está asegurada hasta tal día, el que sea. Imagínate. Pero si quiere tener el carro, la persona tiene que pagar el año siguiente por anticipado. Opinen. No, eso me parece una estupidez. ¿No? Claro, un impuesto es el impuesto del año. Nicolás hablara de una manera muy brillante. No, pero es que en serio, eso me parece una estupidez. Yo no sabía eso. Porque... No, pero hable de una manera brillante, no estupidez. No, es que no me piden tanto. No, es que diga. Es demasiado fuerte. Es que Nicolás me dice, es que por eso este país es inviable. Pero es increíble, en serio, que tenga que pasar eso, no. Le juro que estoy absorto, porque es que estaba pensando en el calendario tributario del pago de carros. Eso va con descuento. Eso es de acuerdo. Además, uno cómo saca, pero es que me parece absurdo. Lo digo, ¿sabe por qué? Porque uno cómo saca la cuenta del impuesto del año, en este caso, 2026. A veces, exacto. Si eso no lo han liquidado. Uh-huh. ¿Cómo lo va a sacar uno? Uh-huh. No hay manera. Uno paga el del año. Uno dice, hermano, en abril hay descuento. Yo le pago a usted y usted me rebaja el 10% de ese descuento. Si me paso hasta mayo, listo, le pago el impuesto completo. Pero no puedo sacar el... Pero ¿cómo saca uno la cuenta del 2026? Dígame yo, ¿cómo saco cuánto tengo que pagar? No, de una vez. Esto es lo que tiene que pagar el próximo. No, es increíble. Pero mire, en Estados Unidos funciona. No, yo no quiero que hablemos de Estados Unidos. No, sí, hablemos porque es que es más sensato. No, por la comparación. Porque en Estados Unidos funciona es con el número de la cédula del... Claro. De la, no, del el cumpleaños, perdón. El cumpleaños. No, entonces, si usted cumple... Ya nos enredó la nota por hablar. No, porque usted cumple años. El que compra el carro es el que paga el seguro. Claro. ¿Cuándo cumple? Usted arranca. Yo no estoy hablando de ningún seguro. Le estoy hablando del impuesto de rodaje. Eso, el impuesto, digo, porque ¿cuál usted, el seguro? Yo no estoy hablando usted del cada seguro. Año tiene que renovarlo y le llega su License and Registration, que llaman ahí, que usted tiene que mostrarlo. Ese es el papel que usted le muestra a la persona, que es anual. Entonces, si usted no lo tiene, pues tiene una multa. Entonces, cuando usted compra todo, lo tiene que volver a sacar a su nombre. Lo mismo los servicios. Si usted se pasa a un apartamento arrendado, los seguros, el anterior o el dueño, bueno, corta hermano, los servicios. Troller, muchas gracias. Pero es que sabe que estamos hablando de Colombia. Pero es que sabe que es lo que no entiendo. Estamos hablando de Colombia. Pero es que sabe que no hablemos de Estados Unidos ni de Francia. Pero no. Venga, le pregunto. Pero porque es que justamente el que compra. No, el carro, no, Troller, arranca. No, por favor. Pero venga, le pregunto por favor, una cosa. Es que a mí lo que me parece absurdo es que cuando usted va a hacer la liquidación de impuestos del año 2026, que en este caso sería la que opera. No le ha llegado todavía. Esa liquidación tiene que ir además con un alza y con una cantidad del IPC. Tiene que bajar el formulario. ¿Dónde está el pero formulario? ¿Cómo busca el impuesto del 2026? ¿Cómo vivir claro en el futuro? Y se baja, o sea, ¿cómo así? Y ya está. No puede ser. Pero un minuto. No, la eso piel. No puede ser. Eso no puede ser. ¿Eso no puede ser? No ¿usted puede no ser. Me cree? No, pues yo voy a hacerlo con mi carro. A ver si yo logro sacar el impuesto del 2026, porque eso es imposible. No. ¿Perdón? Se puede. Baje la vaina y pague los impuestos. Voy a hacer eso ya, Pero no si puede no ser. No, 2020. No hay formulario. Claro, no existe. Es que es imposible pero hablar con ustedes. Pero es el futuro, ustedes. ¿Cómo así? Entonces, ¿cómo paga es ahora? Es imposible hablar con ustedes. No, es imposible ¿Por qué? Porque no saben nada. No. Porque no les ha tocado. Pero es que no puede ser posible. Y empiezan a hablar de USA bueno, y un poco de estupideces esa es que la no valen la pena. Jaime, usted dijo dos cosas. Esa es la primera y la segunda. No, ya la segunda, ¿para qué? Si la primera dicen que no se puede. La segunda, olvídala. Simplemente, si usted quiere vender un carro hoy... No me diga, no, increíble. Y lo traspasa y tiene pagado el impuesto hasta el día que le dé la gana. Eso ya está establecido el impuesto porque ya se hizo el IPC y todo. Y usted baja el formulario y tiene que pagar el impuesto del año siguiente. Usted lo tiene hasta marzo de este año y tiene que pagar de marzo hasta marzo del próximo año... para poder tener su carro, punto, para poder hacer el traspaso. Si no me creen, ¿saben qué? ¿Se los digo o pasamos? ¿Quién ha hecho ese ejercicio últimamente? Es que a mí no. Me lo contaron de última mano. Y el segundo ejemplo, ¿para qué lo cuento si me van a decir que también no, es imposible? No, pero a ver, hagámoslo. No, ninguna a ver. Y no me pongo a Estados Unidos porque me saca la piedra, porque es que estoy hablando de Colombia y el país inviable que Nicolás mantiene todos los días de su vida. Entonces hágame un favor, Nicolás. No, es que yo ¿hasta cuándo tiene asegurado su carro? ¿Hasta cuándo no, lo tiene? No, asegurado eso es diferente. No, pagado el impuesto hasta cuándo. El impuesto está pagado el del 2025. Es que yo no tengo que pagar ¿hasta el qué 2026, día? Hasta la fecha del, ahorita miro, pero hasta la fecha donde se vencen los en impuestos. En ese momento, si usted decide traspasar su carro, no puede ser. La persona que se lo compra tiene que pagar el impuesto del año siguiente. Es una locura. Una locura. Pero si no me creen, pues jódanse, básicamente. ¿Estamos claros? Y el segundo ejemplo, pues, ¿para qué si en el primero se me pegaron esa boleada tan berraca? Y me salen con que es que en Estados que nos importa Estados Unidos. No, es que es otro sistema. ¿En qué país estamos, Nicolás? No quiero. No, próximamente, Nicolás, para saber. ¿En qué país estamos? En el país más inviable del mundo. Exacto, estamos eso era un una país nota que para Nicolás. Con el Golfo de América. Por eso, pero por favor, Trore, no nos hable de su país perfecto, que usted tiene green card. Nos importa cinco su país, ¿estamos claros? No, pero es que Nicolás, ya hay que mirar, porque si eso no funciona, a ver cómo... Por favor, mejorar. Nicolás, por Dios. Tarjeta amarilla para Trore, por favor. Tranquilos. No, es que empiezan a hablar. Usted le cambia las placas de una vez. Usted compra un carro y le dan las placas nuevas suyas. ¿Qué nos importa? Estamos hablando de nuestro país, Troller. Nosotros no tenemos green card como usted. ¿Está claro o no, brother? Es que digo yo... No, entonces ya no más, brother. ¿Qué nos importa su país? No se puede hablar de ningún país, de ninguno. Solo podemos hablar de Colombia. No, claro. Es que el tema era Colombia. No se puede volver a hablar. No, pues sí, por eso. Comparado con otros. Ah, no, oiga, si esto va a ser así desde ahora, pues váyase el programa, hermano, porque si no se puede hablar de un país, no, es que era un tema directo con Nicolás. Yo no puedo. Nicolás me eso. Pregunta, eso no puede ser, yo no puedo entender, y digo, ¿me puede creer? Y Nicolás al final me dice, sí, voy a investigar cuándo se vence mi impuesto y voy a hacer un simulacro de que vendo el carro y el traspaso lo va a pagar la siguiente persona, y esa persona tiene que pagar el traspaso del año. Muy raro, tengo que averiguar bien eso porque... es que estaba mirando el... No, tranquilo, pues estaba mirando el calendario tributario para el 2025. O sea, por ejemplo, aquí a los que tengan carro y vayan a pagar el impuesto en Bogotá, porque pues también depende de la placa, ¿no? Hay impuestos que se vencen en otras cosas. Yo tuve un carro con placa Manizales. Este es de Bogotá, el que yo estoy hablando, el mío. Bogotá. 25 de abril del 2025 para pagar con descuento del 10 por pronto pago. Exacto. ¿Sí o no? Sin este beneficio... La fecha límite será el 11 de julio del 2025. Perfecto. Perfecto. Entonces usted dice, decidí vender el carro y necesito hacer el traspaso y que me paguen el nuevo impuesto. Porque usted decide si le devuelven lo que usted pagó. Eso es un problema suyo, ¿no? Pues yo no entiendo. Pero si la persona le va a recibir el carro, tiene que pagar el año siguiente. Wow. Y ya está definido. ¿Por qué no trata de traspasar? Es que voy un carro a mirar, que no sea exacto, voy a mirar. Pero ¿por qué no hacemos que no sea dentro del programa? Porque se acaba el programa, brother. Porque nos sentamos a hacer eso. Es que quiero mirar vaya los su casa. Trámites, quiero mirar los trámites del traspaso de un carro. Tengo ganas de mirar eso. Sí. Tengo ganas de mirar eso. ¿Pero ahorita? No, después. Pero tengo ganas de mirar eso. En su casa, usted se sienta, revisa el traspaso y me dice, Jaime, sí, tiene razón, es así. ¿Pero usted cree que es que yo me inventé esa vaina? No, pero es que me parece... Una denuncia. Me parece absurdo. Pues es que Colombia es un país inviable. Y el segundo caso, me rehúso a contárselos porque va a ser otro problemita que no me pienso mamar. Opine. Porque si es del impuesto del 2025, yo entiendo. No. Pero no puede ser del 2026. No, 2025-26, hay que pagarlo para traspasar. O sea, 2025, que eso es otra historia. Usted tiene un plazo de un... Mire, ¿cómo es la historia? A ver, eso. Usted tiene... Y ya no quiero hablar más de esto y me vuelven a hablar de Estados Unidos y le pongo roja a Trump. Bueno, tranquilo. Ah, que es que no sepa hablar de otros países. Pues sí, si es así la vaina, pues le pongo roja, porque si eso va a cambiar. Pero entonces, a ver, mire, explíqueme. Vuelvo y le pongo el ejemplo. Tranquilo, exacto. Como si tuviera cuatro años, como decía Denzel Washington. Un imbécil. Usted no. Decide traspasar un carro. Sí, correcto. ¿Ok? Sí. Yo traspaso un carro a nombre de otra persona. Y uno tiene el impuesto pagado hasta tal fecha. Póngale lo que le dé la gana, lo que quiera. Y para que esa persona pueda tener ese traspaso, tiene que pagar el impuesto del año siguiente. Es así. Entonces, ¿usted qué puede hacer? Porque usted es un tipo que es garoso y tacaño. Dice, mira, te voy a descontar del valor del carro lo que te pagué de más de impuestos. ¿Sí o no? Correcto. Sí. Pero eso, pues, para mí es absolutamente impensable. Eso hay que ser un guache. Pero bueno, cada cual opina de lo que hay tiene. Hay gente que los plata. parte, digamos. Sí, hay gente que parte. No, los impuestos. Mira, es que te dejé cuatro meses más, te los descuento y ya, de lo que te debo, lo que sea. Pero la persona que toma el carro, le dicen, me da pena, pero usted tiene que pagar el impuesto del año 25 hasta el 26. Eso ya está definido cuánto es. Eso es todo. Eso sí. Es que el del 2025 es lo entiendo. Pues usted... No, pero un minuto, es que está pagado hasta el 2025. Claro, hasta pero agosto, como ya viene... Hasta septiembre, hasta octubre, hasta donde quiera. Claro, pero es y que... Y ahí usted tiene que resolver el año siguiente, del 25 al 26. Sí, exacto, sí. Eso es todo lo que estaba diciendo, pero con esa gritería y con esos ejemplos de meterle a USA y meter todas esas pendejadas, el programa se acaba. Era una vaina muy simple, que no hay que buscar mucho. Porque generalmente, tal vez es por... No, generalmente no es así. Pero me deja hablar un segundito o no se puede. Pero es que me hablaron un bollo de que voy a revisar y el otro que es que en Estados Unidos... ¿Qué nos importa? Pero me deja un segundito. Es que también... Un minuto. Claro, porque es que también depende el mes en el que usted vende el carro. Digamos, si yo voy a vender mi carro en este mes, que es enero del 2025. Hoy, que está empezando el año además. Claro, hoy. febrero de 2025. Sí. Hoy. Ya el calendario tributario me hace que tenga que pagar el próximo impuesto, porque ya en este momento ya es el calendario tributario de 2025. No, pero es que sabe yo que le entendí a usted. Con esa gritería. Es que yo le entendí a usted. Con esa vaina que le meten una vaina de que los gringos. No, no es que yo le entendí 2026. 25 al 26. Usted paga un año más, punto. Sí, eso toca pagarlo, eso sí. Entonces, corrijan a Nico amarilla, por favor. No, me hizo perder demasiado tiempo. Pero ojo con él, que si uno no puede hablar de otros países. Sí, yo no voy a pelear más por eso. La cosa. Si está pagado, ya, así va a ser. Y es que aquí no se puede hablar de ningún país, pues no se puede, porque estaba poniendo un caso de Colombia y era solo para Nicolás. Pero imagínese que en Estados Unidos, ¿qué nos importa Estados Unidos? Claro, eso es por el mes. Nosotros no vivimos allá. Solo hablamos de Estados Unidos en el programa. No, pero no que es que no se imagina cómo es la berraquera en Estados Unidos. No nos importa, troller. Ya sabemos que Estados Unidos es mejor. Se inventaron la vaina. Por eso están en amarilla, troller y Nicolás. Y sigan. El segundo es cuento. Tengo que morir porque jamás se los voy a contar. Porque no va a mamar aquí 20 minutos de esta pelotera. Sin oír, sino solamente eso no puede ser. Pero está bueno la pelotera y la cosa. No, qué carajo, ya están. Y la próxima es roja para los dos y directa para los dos. ¿Cómo estás, Michelle? Muy bien, calladita. No me hagan perder el tiempo, hermano. Michelle no tiene problema con lo del traspaso. No me hagan perder el tiempo. Sí, no, yo. Traspaso otras cosas, pero carros. Les he hecho un cuento y el segundo. Ni, como dicen, ni muerto. Porque empiezan, a eso también es mentira. Emilio, vamos con música, por favor. Claro que sí, vamos a continuar hoy con vamos a comenzar con un éxito de Jamiroquai del disco A Funk Odyssey del 2001. Esto se llama así, Little Leo. En los originales, países milenarios. Prepárese para este viaje ancestral hacia aquellas culturas que siguen edificando su imperio con costumbres del pasado. Solo escuche, vea y aprenda. Porque antes de ser un dragón, hay que suflir como una hormiga. Bueno, hasta Confucio hizo malas frases. En Marruecos todo el mundo te mira mal cuando saben que eres una madre soltera. Esto es países milenarios. Eso lo dice Sinep, un hombre de ficticio de 19 años, con una sonrisa casi infantil, atenuada por el corrector dental mecánico. O sea, en otras palabras, Sinep tiene frenillos. No entiendo eso, ¿no? Tiene ortodoncia, ¿no? Sí. Bueno, pues dio a luz hace poco más de un mes a un bebé del que cuida en el hogar. No, Sinep es una chica. Dio a luz a un bebé del que cuida en el hogar de acogida de la asociación INSAF, Institución Nacional de Solidaridad con las Mujeres, en Casablanca, junto a una veintena de niños sin padre, nacidos de madres repudiadas por sus familias. O sea, no les vuelven a hablar por ser solteras. Nico, nota. No, hombre, tranquilo, 5-4. Michelle, ¿te gusta o no? No, 0-1, muy mal, ¿qué culpa tienen? La reciente reforma de la Muduana o Código de Familia presentada en diciembre al rey Mohamed VI y el gobierno, y aún pendiente de ir al Parlamento, no permitirá, como pedían las organizaciones feministas, reclamar al progenitor biológico el apellido paterno en el derecho al hijo o alimentos y herencia. ¡Nota, Nico! No, tranquilo, 5-4. Pero es que es países, ¿qué? Milenarios. Michelle, ¿tu opinión? No, pues me parece muy injusto. Creo que además es una manera de discriminar sobre todo a la mujer. Igual cualquier excusa para discriminar a la mujer en estos países milenarios, pues está la orden del día. Pero qué culpa. Creo que al revés, las mujeres, sobre todo las madres solteras, son las que más mérito deberían recibir. ¿Sigo? Sí. El Consejo de Ulemas, máxima autoridad religiosa consultada por el monarca, ha zanjado la cuestión al decretar que las pruebas de ADN para determinar la paternidad son contrarios a la Sharia, la ley islámica. O sea, a usted no le pueden hacer como hombre una prueba de ADN para que le demuestren que usted es el papá de ese muchacho. ¿Qué tal? ¡Nota, Nico! 5-4. Michelle, por favor, avanza. No, 0-1. Pero o sea, además le quitan la responsabilidad a los hombres. No, o sea, demasiado injusto. Los exoneran. No, además, tras de que no se hacen cargo, pues tampoco nada los obliga ni siquiera a demostrar si son o no responsables biológicamente de un niño. No, terrible. Es que eso tiene una definición de 4 sílabas. ¿De machista o de...? Milenario. Ah, claro, por eso dije al inicio. No, pero es que eso de milenario es que es como, esa es la religión islam, pero en manos de una gente que se apoderó de la religión o que se basa en la religión para imponer todo un sistema machista que no tiene nada que ver con la religión. Claro, que esa religión además también ha sido interpretada por hombres, ¿no? Que son los que predican, entonces también viene de ahí. Veo un poco de calor en la mujer del show, pero... podría tener razón. Nicolás, nota ante el comportamiento de Michelle. Vamos a ponerle 0-1. Indigna. ¿Por qué? Porque no, me indigna, Nicolás. Además, yo estoy aquí esperando tu apoyo también. No, esas pobres esperes, mujeres del Islam están muy jodidas. Exacto. Nunca esperes nada de mí. Empezamos por ahí. Nunca esperes nada de mí. Para no decepcionarme. Sí, pa' aquí. Lo noto ahí ya mucho más sólido que al comienzo del programa. ¿Quién, a mí? Con lo cual voy a comenzar a tomar confianza en usted, que puedo perder. Termino la nota con 3 líneas cortiquiticas. Así la situación permanecerá como ahora. En Marruecos la prueba de ADN puede servir para descubrir el autor de una violación, pero no para atribuir la paternidad de alguien. Nota, Nico. Milenario. 5-4. Michelle, termina la nota y di qué piensas con el corazón. No, me parece indignante. Me parece que, pues, es que además también es lo que dice Nico, milenario, pero entonces por eso, por ser milenario, justificamos todas estas conductas que siempre terminan no solamente agrediendo a la mujer, sino anulándola en todo el sentido de la palabra. O sea, no tiene derecho a nada, tras de que además un hombre no se hace cargo de su hijo, ella es la culpable. Oye, y es la que es señalada por la sociedad. Es discriminada, es ignorada, pero encima este hombre tampoco tiene la obligación de hacerse un examen, porque la misma sociedad milenaria, que es lo que justificamos, basada en la religión... Yo no estoy justificando nada. ¿Y por qué me abres los ojos? No, tú estás bien, Jaime. Yo aquí estoy hablando con... ¿Y por qué me abres los ojos? No, porque es que... ¿Yo soy marroquí o qué? Déjeme quieto, que yo estoy aquí rico. No justifica. No, pero tengo una pregunta. Yo hago una nota y te digo opina. Y apuntando contra mí. Contra mí. Yo no soy... Yo no leo el Islam... Yo no leo el Corán, yo no leo nada de esa. Yo soy un católico común y corriente que no va a misa, voy de vez en cuando, pero pues contra mí no todo. Tienes por qué enfermarte contra el grupo, sino dar unas rabias brutales ante ante tus oyentes. Y escupiéndome rayos gamma por los ojos. No, no es tampoco. Que saben qué pasa. Son países también inviables. O sea, con diferentes problemas. Son más también inviables. Y sobre todo, pues, para las mujeres. Las mujeres no existen en estos países. No tienen derechos claros. No, además de no tener derechos, son castigadas, ignoradas y sometidas a este juicio social público injustamente. No, es que es una nota nueva porque es el primer país que adopta que el DNA o el ADN solo se puede usar para si es un violador, pues para que lo maten. Pero si no es un violador, no tienen ningún derecho de investigar la paternidad de un niño. Nota, Nico. La vida. ¿Y de quién queda el hijo? Solo de la de mamá. De la mujer. Ah, pues que eres el Espíritu Santo. De plata, claro. Ni de plata, claro, nada de ni eso. De apellidos, ni de nada. Críelo usted, es problema suyo, no, por haberlo tenido. Revés. Yo no lo crié, ahí sí. Hay una cultura islámica aquí, veo, ¿no? Sí. No, pero la ventaja es que Michelle, yo no le veo claro que quiera tener un muchacho, un bebé, hoy en día en el mundo, pero puede cambiar. No, ya si tenía muchachos de 48, ya con esos. ¿Cómo? ¿Ves? Sí, ya tenía unos niños de... No, uno para criar gente de 48 uy, años. Uy, sí, no. Oiga el sablazo que le está pegando al último novio. No, con el no, que para nada. Compartió techo. Para nada. Pueden ser, pues, varios. Porque si es de 48, varios. Que parezca de 48, vale, bien. Pero si de 40, pues, que parece de 12, sí, pues, no. Uno de no 12 está más uno, Nico. No, no está para criar... Culicagados. Voy a crear esta nota porque sabía que había culicagados. Pero por lo menos no me irrespetaron. Es que y no aceptaron la información. Necesitas dicen, un hombre maduro. Uy, Michelle. Yo no creo eso. Hay que investigar la nota. Pues perfecto. Está saliendo con muchachos muy jóvenes, Michelle. Sí. Sí, necesito uno como tienes, de. Tienes como que tú estar más como Carol. Sí, me parece que más en ese mood. ¿Persona tiene una nota de esta calidad en milenarios? Yo respeto. No. No, pues de esa calidad, ¿no? Países, no, pues bueno, pero países milenarios. Pues yo pero tengo Japón. Claro, pero tiene Corea. Que ser, bueno, dele. Tenía, Corea, no, una sola. Pero es que cuando uno empieza a hablar de Corea, aquí se arma un lío en este programa. Creo que es el único programa no, radial. No tenemos dónde un verificar esas notas. Donde hay un lío porque uno habla de Corea del Sur. No, hay que confiar. Si no hoy confías, le mandé no a Nicolás una foto que me encontré con un coreano de cultura. Para sí. Nicolás, sí. Usted tiene la palabra y es única nota porque yo no me aguanto más este cuestionamiento. Adelante. 12 muertos. Me voy a lanzar rápido. No va ni a adornarme, sí, por eso entonces, ni cosas, ni que entonces arranca por acá y sale por acá. No, yo sin adornos y sin nada. Directo. 12 muertos, 158 heridos, decenas de personas atrapadas en hoteles de montaña. Ese es el panorama en Fukushima, Niigata y Toyama. Todas las prefecturas afectadas por una ola invernal y una nevada espantosa en Japón, una de las tormentas más intensas de este invierno. Ay, Dios mío. ¿Y eso qué tiene de países milenarios? Es que. Que mire es que eso es el no, clima, hermano. No, pero ¿sabe qué? Porque a Japón le ha tocado sobrevivir a las guerras, al clima, a todo, y siempre aparece como de los samuráis, pero. Sí, una resiliencia. Actualizado. Exacto. Tal cual. Eso no tiene nada que ver, pero yo se la voy a aceptar. Con tal de no recibir ninguna nota más que me saque la piedra, ¿ok? Porque es que esto se volvió. Le habría ido mejor con Corea, le cuento. Ay, no, gracias a Dios no le voy a dar paso otra vez. Estoy muy cuidadoso con usted. Yo tengo una pequeña. Bueno, Emilio, vamos con música, brother. Bueno, los quiero invitar mañana al conversatorio que estaremos realizando claro que en sí. en el Instituto de Cultura Brasil, Colombia y Braco, en la sede de la calle 104, sobre el libro que publiqué hace unos meses, La Música del Encuentro, que es un libro de encuentros con grandes músicos, 6:00 p.m, entrada completamente libre, todos están invitados. Y les quiero contar que ayer nuestros amigos de Ibraco me invitaron a la premiere de la película Ainda Estou Aqui, la película Aún Estoy Aquí, que es la película brasilera que está nominada en 3 de las categorías más importantes del Oscar. Una es Mejor Película, la otra es Mejor Actriz Principal para Fernanda Torres y mejor película internacional. Y debo decir que salí profundamente conmovido porque es una película sobre todo hecha, yo diría, que para los que amamos a Brasil. Y no cuento mucho, es una historia de una desaparición que fue real durante la dictadura en los 70, pero la película tiene unas referencias culturales que son contundentes para los que adoramos la música brasilera, sobre todo a Caetano Veloso y a Gilberto Gil, porque ocurre en la misma época en que ellos dos tuvieron que exiliarse en Londres por causa de la dictadura justamente. Y quiero registrar una canción de Caetano que aparece en la película, que me sorprendió porque no es una canción tan conocida, pero siempre me ha gustado. Y esto se llama así, Fora da Ordem. En los originales, el arepazo. ¡Entusiasmo! Concurso donde la chepa, la chiripa y la leche superan los conocimientos. El que piensa, pierde, pero el que no piensa, también. ¡Buena suerte! Bueno, mucha suerte a todos en este repaso. Y hoy le deseo lo mejor a Michelle Arévalo. Gracias. Hoy estoy con ella porque tuve un comienzo de programa fatal. Bueno, como yo les dije, España tuvo un récord increíble el año pasado de turistas. 10% más que en el 2023, y el número fueron, pues si les pregunto no contestan, entonces ¿a qué vuelvo y repito si he dicho esa vaina 100 veces? Pero voy a ignorarlo para que no se me salte la piedra. ¿Ustedes qué opinan? Perfecto. España recibió el año pasado 93.8 millones de turistas. No es una cifra normal. Donde van más los turistas es Andalucía, Cataluña, las Baleares y ya lo demás son otros destinos. O sea, que España viva de los turistas de Bilbao, no. Que vivan los turistas de Madrid, no sirve, estoy más bravo con ¿por esto? ¿Qué? Bueno, déjeme ser. No, es que yo por eso decidí acabar la conversación, porque dije, esto no vamos a hacer nunca aquí. ¿Acabarla? Teniendo, es que me tocó ya. De, teniendo la razón. Bueno, mira, yo, entonces, bueno. ¿Tiene la razón él? Sí. ¿Le pongo la roja ya directa, brother? Si usted cree que con esos designios usted va a estar más tranquilo, puede hacerlo. Pues voy a estar más tranquilo, pero yo sé lo paz. Que es. ¿Qué tal el pito Orlando de este man? Muy poca Orlando fuerza. Orlando, compre otro pito, vale $1,000. Hola. La intención. Es, la intención pito, director, ese pito flojo, el de Orlando. Soy el director. ¿Cuánta, luz verde? ¿Cuánto dinero en euros gastaron los turistas que vinieron a España? Los 93.8 millones de turistas en el año 2024. ¿Cuánto dinero gastaron en euros? No me pregunten nada. En total, ¿cuánto dinero gastaron en total? Tienen un minuto. En euros. Un minuto. No contesten rápido que le embarran durísimo. Pero recomiendo que piensen un poquito más. 93 millones. Yo les recomiendo. Esperan al minuto. No aproximo fácil, ¿no? Les daré un 20% de error, no más. Vamos a leer. a leer un poquito, bueno, ¿les parece bien? Orlando, 80 mil millones. Muy bien, Orlando, pero no te da la talla. Michelle Arevalo, 130 mil millones. ¡Estupendo! Eres la ganadora. Cartroller, 100 mil millones de euros. Muy bien, pero no da la talla. Y Nicolás, 125 mil millones de euros. Bueno, la respuesta correcta es 126.282 millones de euros por un photo finish. Nicolás tiene 2 puntos. Bueno, en los originales, chapó. Porque ante los logros, que son ay, Dios, muy de vez en cuando, hay que quitarse. Para mí mereció el cárcel. Pero me quedo callado. Bueno, en este orden de ideas debería haber un menos uno, pero no lo va a poner porque todo el mundo estuvo bien. Carl, Orlando, Michelle, pero Nicolás, pues la pegó. Muy exacto. El baile muy del exacto. Perrito. Qué exactitud. No, le faltaron 1.000 millones de euros. Orlando, ¿usted qué piensa? Pues muy de exacto. Esto? No, muy exacto. Y Nico no falla en esas cifras exactas, exactas. Ese es un berraco, director. Tipo sabe mucho. Me voy a meter. Le oigo un sarcasmo ahí. ¿Qué es ese pito? Amarilla para Orlando por déspota. Director, todos estamos amonestados. Estoy diciendo una verdad. Todos estamos amonestados. Amarilla. Es que... No, Michelle no está amonestada. ¿Ya? Sí. Ah, no, Michelle no. Michelle no. No. Pite, a ver si ya pito antes de la amarilla. Epa. No, hermano, le pido un favor, cómprese un pito mejor. Si es que, ese pito está un poco desafinado. El pito de Orlando es muy flojo, está ¿no? Está fónico. No, de verdad. Bueno, ¿cómo queda la arepa? Y esos movimientos no ayudan mucho. Y ojo, Nico, que no le roben punticos porque porque Michelle para eso sí es experta. Ella y ni una amarilla. Ella y el del green card están más pegados que nada. Adelante. Voy detrás de esa green card. Ay, eso sí no hay ningún problema. Tienen que casar y quedar. Adelante. Sí, yo te doy mi ocre card. Vale, listo. ¿Cómo? De una. En el car están menos 26, sí. Orly menos 12, Nico quedan menos 7, yo tengo menos 3. Bueno, en la punta. Oye. Hay pelea y por lo menos es hombre y mujer en la punta. ¿Qué pasa, Nico? Muy polémico. Pero en la cola siempre es un par de varoncitos. Yo no sé qué pasa. Bueno, listo, despegamos, por favor. Imagínese que el segundo cuento era más berraco. No, échelo. Pero cómo lo he hecho échelo. Pero échelo, con esa resistencia. Le da miedo, o sea, varón. No, o sea, me tienen que matar. No, para esa le mesa da miedo, de pues. Guaches. Música, miedo. Que el primer punto todavía quedó como en. Sí, para mí inconcluso. Bueno, faltan 2 charlas más. Vamos con un clásico de Elton John. Una canción. Una más, de Nicolás. No, pero tranquilo, que estamos ricos. Una canción del año 82, 83. I'm Still Standing. Los originales en Technicolor. Y también en blanco y negro. Bueno, pues hablemos, pues debo hablar de la película porque a mí me encantó y la película pues es un esfuerzo de Diamond Films y está nominada a varios premios Oscar, incluyendo guión, incluyendo al actor, etc. Pero es que la historia es muy, muy, muy buena y es cónclave, es lo que pasa cuando se reúnen los cardenales a votar por el nuevo Papa. Y después de la elección, la muerte del Papa inesperada, Lawrence, que es el cardenal, que es Ralph Fiennes, lidera un proceso de elección secreta y pues él es como postulado y Stanley Tucci también está postulado, pero termina pues siendo el nuevo Papa alguien que Ralph Fiennes conoce su secreto. Esto es basado en la novela de Robert Harris, Y bueno, los derechos los adquirió Peter Struggen para el Oscar, que es famoso por Tinkin Tailor's Soldier Spy, pues que es una de las películas, de las novelas más importantes de John le Carré. Entonces, pues yo les recomiendo esta película por encima de todo, nominada a Mejor Película, a Mejor Actor Principal, Actriz de Reparto, Isabella Rossellini, guión adaptado, montaje, edición, banda sonora, diseño de producción y vestuario. Bueno, se ganó el guión a Mejor Guión en los premios Globo de Oro. Bueno, ¿qué pasa, Nico? No, aquí, rico. Tranquilo, un solo error y usted ya sabe qué pasa. Aquí rico, tranquilo. Exacto, esté tranquilito, sin ser molestoncito. Bueno, hablemos de Diamond Films, que lleva muy buenas películas a Colombia. Nicolás. Sí, claro, porque ahora que hablábamos de Cónclave. De esas carrasperas de nervios. Mire, ahorita que hablábamos de Cónclave, pues el director, que es Edward Berger, él dijo: hombre, yo sí sentí mucha curiosidad como por mirar qué es lo que hay detrás de todas esas elecciones papales y las cosas. Y la investigación que hacen para la película es muy buena y dicen: pues mire, nosotros, de acuerdo a todo lo que planteamos en Cónclave, creemos, o al menos tenemos la certeza, de que nos hemos acercado a la verdad más que nadie, que eso no es poca cosa. Y también habla del tema, pues, de género, ¿no? Porque la mayoría del elenco es de hombres, ¿no? Claro, es que el hecho de que el reparto esté conformado mayoritariamente por hombres no es una coincidencia, Nico, y esto lo señala muy bien Berger. Él dice que la Iglesia Católica es uno de los patriarcados más antiguos del mundo, y pues tiene toda la razón, y que las mujeres son básicamente marginadas y sus voces no escuchadas. Por eso la mayoría de los personajes, incluido Lawrence, no cuestionan mucho eso, pero al final de la película sí empiezan a cuestionarlo. Claro, y bueno, para que ustedes tengan clara la ficha técnica de la película, bueno, Cónclave es su nombre, la fecha de estreno, que eso es importante, el 20 de febrero. El director, Edward Berger, están Ralph Fiennes y Stanley Tucci como actores, bueno, y también muchos más, y Isabella Rossellini, hablaba Jaime también. Su género es de suspenso, drama, thriller psicológico, y son Reino Unido y Estados Unidos a quienes hacen esta película en asociación, que dura 120 minutos. Vamos a continuar ahora con uno de los grandes éxitos. Los 120 éxitos. Minutos me parece ¿qué? Demasiado excedido en precisión. No, lo mío. Usted le quita los créditos, lo mío, y dura 103. Lo mío es la precisión. Bueno, vamos ahora con lo una canción. Lo suyo va a ser una roja exactamente en 10 minutos. Vamos. Bueno, vamos entonces con una canción que, según lo que dice el sistema aquí, dura 4 minutos 47 segundos. Precisión ante nada. Precisión ante nada. Y eso que creo que le quitaron como 10 segundos en edición, pero es uno de los grandes éxitos de Miguel Bosé del 2001-2002. Morena mía. En los originales, el infierno. Porque cuando se te aparece el diablo, algunas veces hay que creer. Yo soy el diablo, señores, no se vayan a espantar. De repente entró un pajarito y me dio tres vueltas aquí arriba. Y empezó a silbar. Me dio una vuelta y se fue. Y yo sentí el espíritu de él. Más sabe el diablo por Maduro que por diablo. Así como Cristo multiplicó los panes y los penes, perdón, los peces y los penes. Con el diablo nadie puede, yo soy el rey justiciero, todo el que no me respeten lo mando pa' el quemadero. El infierno. El año pasado se batió el récord de periodistas asesinados en el mundo, con al menos 124 periodistas muertos en 18 países, de los que Israel es responsable de más del 70%. Sé que esta nota pone muy delicados a Orlando, con sus raíces judías de Jericó y a Troy. según el Comité para la Protección de los Periodistas CPJ, que publicó hoy su informe del 2024. Se trata del año más mortífero. ¿Cómo? Perdón. Mortífero el infierno. No, tranquilo, el desde infierno. Desde que esta organización empezó a registrar el dato de hace 30 años. Es el momento más peligroso de la historia para ser periodista, denuncia Jody Ginsburg, directora del CPJ. La guerra de Gaza, territorio cerrado al movimiento independiente de los medios, tras más de 16 meses, y no se les haga nada raro que vuelva a arrancar el sábado, ¿no? Por supuesto. Claro. Al mediodía. Es el epicentro de la mayoría de esas muertes. El repunte del 22% con respecto al 23 se debe esencialmente a los 85 periodistas muertos en la franja de Gaza. Todos a manos del ejército de Israel, pero pues... Añade el CPJ, Nicolás, no sí. Estoy diciendo yo. No, tranquilo. De ellos, 82 eran palestinos. El año pasado, fuerzas de Israel perpetraron hasta 10 asesinatos deliberados de periodistas en Gaza y el Líbano. Voy a contar un solo caso, si a usted le parece, Nico, que usted es un tipo que me está llevando... Es en un momento de tranquilidad que me la quitó al comienzo, pero yo creo que ya me va a coger a usted y a Michelle. Ok. Puedo leerlo, ¿no? Sí, el caso de Mohamed Balasualakla. Él era uno de los que arriesgaba. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? No, la pronunciación, pero no importa, estamos hay tranquilos. ¿Hay risitas socarronas por ahí para meter rojas? No, es la pronunciación, pero no importa, estamos tranquilos. Es que yo no hablo árabe. Se nota. No, pero es para que estemos tranquilos. Pero pues me parecía importante hacer la corrección. Pero tranquilo, está todo bien. ¿Qué vas a ver ahora? Usted es un imbécil. Él era uno de los que más arriesgaba su vida para contar los ataques de Israel. Unas imágenes suyas grabadas por el canal emiratí Al-Mashhad dieron la vuelta al mundo. Los cuerpos de varios bebés putrefactos y devorados por insectos que estaban en un hospital del norte de la Gaza después de que esas instalaciones fueron acabadas y asediadas y destruidas por las tropas de Israel. Sabía que su vida corría peligro, pero siguió documentando la guerra y el 13 de diciembre de 2023 un disparo le alcanzó la pierna de fusil y lo dejó gravemente herido. Sus compañeros le dieron por muerto. Cuando le localizaron fue trasladado sobre un tablón a un hospital donde lo operaron de urgencia. Y se salvó, pero el pasado 14 de diciembre, Balusha, ya me sé el nombre, de 38 años, fue víctima de un nuevo disparo, pero esta vez en la cabeza, por parte de un dron de Israel cuando regresaba a casa de curarse la pierna. Imagínese usted estar año en un hospital y el tipo sale con muletas y un dron lo persigue y le pega un tiro en la cabeza. Ensañados. Fue el ataque definitivo el que lo llevó a la tumba, acabando con otro testigo de la guerra. El infierno, pero sigo. Al menos 24 periodistas en el mundo fueron asesinados deliberadamente por su trabajo en el 2024. A los 10 de Gaza y Líbano se suman 14 registrados en Haití, México, Pakistán, Myanmar, Mozambique, India, Irak y Sudán. Yo creo que en Colombia periodistas no hubo muchos muertos el año pasado, ¿sabes? No. El aumento del asesinato de periodistas forma parte de una tendencia más amplia para amordazar a los medios de comunicación a nivel global. Eso dijo la señorita Jody Ginsburg. Mire. El infierno. Troll el infierno. Bueno, el infierno, el que está viviendo Cuba, Con los apagones, habíamos hablado pues en días pasados de varios apagones totales por los huracanes que pasaron, pero básicamente en este momento, hoy exactamente, el 57% de la isla no tiene luz, por dos razones principales. La primera, que ya es obsoleto el sistema de, digamos, de termoeléctricas y todo que tienen. Es una cosa muy vieja que está averiado. Nueve de las 20 que tienen están totalmente averiadas. No tienen plata para claro, reconstruir ese sistema. Y fuera de eso, la gasolina que necesitan para producir esa energía, ellos solo producen 3,000 millones y necesitan 8,000 millones de toneladas de suministro eléctrico. Ah. Para el suministro eléctrico. Y resulta que eso le vale demasiada plata a Cuba, que no tiene. Le pregunto a Nicolás, que no tiene ni idea de esa vaina. Bueno, perfecto. No, tranquilo. No, pero pues terrible, porque los pobres no, de las 8 millones de toneladas de combustible no producen sino 3, y las otras les vale 2,000 millones de dólares y no tienen la plata para producir, para traerla desde México y Venezuela. Venezuela les debería mandar el dinero, brother. Son una llavería. Bueno, Michelle, yo creo que tiene el infierno en todo el sentido de la palabra. Mi hermosa morena, morena mía. Voy a contar hasta 3 y muévete, porque yo sé que tú sabes hacer café. Adelante. Me queda rico el café. Bueno, el infierno, que y es... diga troller, yo no sé, dale. No, no, él no le ha hecho café todavía. El infierno, claramente la guerra contra el fentanilo, pero a esto se le suma lo que se conoce, según por los expertos, lo que vendría siendo una cuarta ola de epidemia de opioides, en la que el fentanilo ilícito pues se mezcla cada vez más frecuente con otras drogas. El problema es que la investigación que recientemente fue publicada por los Estados Unidos muestra alto nivel de BTMPS. ¿Esto qué es? Es un químico industrial utilizado básicamente como adhesivo en la producción de los plásticos, y ahora fue encontrado en un suministro de fentanilo en Estados Unidos. O sea, en este momento ya no es solo el fentanilo, sino son todos los químicos que se han encontrado adicionales pues de lo que realmente constituye el fentanilo. Lo peligroso de esto es que además pues es lo que protege a los plásticos de la luz ultravioleta. O sea, el daño que le produce al cuerpo es mucho más agresivo que solo el fentanilo por sí solo, que además ya habíamos contado acá varias veces que es 10 veces más adictivo que la heroína. Así que pues en este momento lo que preocupa es que no solamente va a empeorar el consumo de fentanilo, sino que lo que se está consumiendo ya no es solo fentanilo, sino mezclado con otros químicos muchísimo más peligrosos para el cuerpo humano. Pero me falta pedirte un gran favor, mi amor lindo. Uh-huh. Lee lo que mandaste de los orígenes del verdadero infierno. Léelo. ¿Cuál? ¿Qué fue? Donnie Trump. Ah, lo que dijo ayer. Por favor, ¿lo puedes leer otra vez? Sí. Donald Trump aseguró este lunes que si Hamás no reanuda el canje de rehenes antes del sábado, se va a abrir el infierno sobre la organización. Oh, pero la bien. Dilo bien, porque con intención. Dilo bien, el con infierno. Intención. Por lo que dice que si no devuelven a todos los rehenes antes del sábado a las 12, que es un tiempo, lo que él dice, apropiado, diría que cancelar todo y todo está permitido y dejarán que se abra el infierno, aseguró desde el despacho. Y ya dijo el señor Benjamín que está listo para arrancar toda la guerra. Ya comenzaron a frenar todos los suministros y ya mandaron un poco de tropas, ¿tú sabías? Sí. Sí, está. Pues yo lo que creo es que de aquí al sábado no va a haber devolución de rehenes ni va a pasar nada. O sea que el infierno sí, no es que vaya a empezar, continuará. Pero una pregunta es, ¿qué más van a destruir? Es que no he entendido. Sí, es que no hay más pan. Bueno, pues mi querido Emilio, yo encuentro en ti un oasis de tranquilidad. Uf. Bueno, los invito mañana a un oasis de música y literatura en un conversatorio que vamos a hacer en el Instituto de Cultura Brasil-Colombia, en la calle 104 con carrera 15, es la zona del norte de Ibraco. Tiene que ser exacta. A ver, un momentico, ya va. 104, número no sé qué, porque es que la gente llega a esa esquina y usted coge para cualquier lado, ¿no, Nico? Sí, no, uno tiene que tener las coordenadas muy... O sea, sobre el todo número para... exacto. Claro, eso es importante. La 82 con 14. La precisión, a ver, un segundo. Es importante, claro, claro, tener calle, las coordenadas. Es en la 104 con carrera 15, pero ya les digo exactamente. No, pero es que calle 104, 1531. Ah, es abajito de la 15, exacto, sobre la 104. Exactamente, y gracias por la aclaración. Sí, porque es que la gente llega allá y empieza, y yo, ¿para dónde cojo? Para la derecha, para la izquierda. No, y además tiene dos sedes, no, es la 104, perfecto. Y 104, 1531. Sí, exactamente. Entonces, Emilio, cuando hagas tu autopromoción, debes dar la dirección exacta, porque así no sirve. Los espero mañana en la calle 104, número 1531, el Instituto de Cultura. ¿Y a qué horas es esa cosa? 6 de la tarde, Instituto de Cultura Brasil, Colombia. Vamos a estar hablando sobre la música del encuentro, que es el libro que publiqué hace unos meses sobre encuentros con grandes músicos. Y uno de los protagonistas es Michael Jackson. Esta canción hace parte de su repertorio con The Jackson 5 del 74, Dancing Machine. En los originales. Las reinas del aire. Las aeromodas. Básicamente es una historia de unos imbéciles, pero es que en Inglaterra la gente hace esas cosas. Vuelo de Heathrow a Atlanta, Georgia. Era de Delta Airlines, pero lo hicieron a través del centro de el colega Virgin Atlantic. Costo de los tiquetes, 4.919 pounds. Eso es un platal. Ida y vuelta. Y pues les ofrecieron la oportunidad, es que son las vainas que yo no entiendo, de que tuvieran dos vodkas, la pareja, gratis, 2-0. Y a ellos les pareció eso lo más berraco que les han ofrecido en la vida. ¡Nota, Nico! Vamos a poner 5-4. Bueno, y pues el tema es muy sencillo, se los cuento en dos líneas. Atlantic prometió reembolsarles el 75% del costo de los tiquetes, porque cuando se fueron no les dieron las dos botellas de vodka, que estaban berracos, y cuando se volvieron el vuelo está sobrevendido y les dijeron, pues usted no se monta, pero si usted toma un vuelo 6 horas después, pues usted le vamos a devolver el 75% de la plata. Y la señora y el señor pues dijeron, pero pues voy a perder una reunión y todo, pero que nos devuelvan el billete por 6 horas. Y hicieron así. Sí. Y se fueron a las 12 horas después. Pues hombre, es la hora en que, eso fue en mayo del año pasado, en que no han recibido ni un peso de los tiquetes. ¿Ah, no? Y nunca les dieron las dos botellitas de vodka. No puede ser. O sea, son unos imbéciles. No, pero sí me parece injusto, hombre. No, a mí también, pero es que cuando usted va a un avión y el beneficio por el cual se monta y se siente honrado es porque le dan dos botellitas de vodka Smirnoff de 50 mililitros. Pues usted es un absoluto idiota. Un pesetero. Un centavero. Un goterero. Un centavero miserable. Bueno, y pues le escribieron al periódico Times de Londres, que saca esas cosas, ya les dijeron qué hacer, pero es que la historia es muy larga. Básicamente, nunca les van a devolver la plata. Time ya, pues, mandó la queja. Sí. Y de pronto le dan, pues, la plata. Pero yo creo que las probabilidades de que eso pase son 0%. Claro, exacto. No es tan fácil. Bueno, eso es todo. Yo no sé si ustedes tienen otra idea. Sí, yo tengo otra de azafatas o azafatos, que fue un vuelo de Alaska Airlines, que todo pasa en Alaska Airlines últimamente. Sí. Era un vuelo de Oakland, California a Portland, Oregon, el vuelo 221. Sí. Resulta que uno de los pasajeros llegó y agarró del pelo a la señora que iba enfrente de él. En el silla de adelante. En la silla de adelante, la cogió del pelo. Sí. ¿No? Él estaba atrás, la cogió del pelo, le empezó a jalar el pelo, la señora gritaba, el señor empezó a gritar también como un loco. ¿Qué es esta locura? Le dio como un ataque psicótico. Algo, sí. Sí, y no había cómo pararlo. El vuelo estaba despegando, estaba todavía en la pista, y eso se volvió una cosa imposible. Le tocó a al azafato, un señor ya de edad, a coger a puñetazos al señor para que soltara a la señora. Yo vi ese golpe. ¿No? Le pegó en el pecho, después los demás pasajeros trataron de controlar la situación. Sí. Finalmente el vuelo pues nunca salió, lo devolvieron. No. Arrestaron al señor, pues yo creo que se lo llevaron para el hospital. Seguro. Y el vuelo se canceló porque el azafato, el sobrecargo que hizo, pues que claro, le pegó al señor, quedó muy mal. Ah. Dijo, yo no me voy a montar en un avión más, y no hubo con quién reemplazar. Ay, no. No, pero ¿sabe qué pasa? Es que en Alaska hace mucho frío. Muchas gracias. Uy, no. Sí, esa aerolínea está como salada. Y uno de afán. Y se llama Alaskan Airlines. Que es Alaska Airlines, sí. Es excelente. Y su eslogan es un esquimal, es maravilloso. Muy buena. El infierno. No. Bueno, listo, vamos a leer el tema del día. Oiga, sí. Lo tenemos olvidado, pero es que es muy malo. No, es un temón. ¿Cuál es siempre adornado lo mismo? No, es un temón. ¿Cuál es esa bandera roja que te dice no sigas más cuando estás conociendo a alguien? Cuando conoce uno, al principio. Claro. Uh-huh. Que tengan bendiciones, hijos, y me quieran a mí para que sea padrastro. Ay. Las madres solteras son chéveres, pero solo de aventura. Nota, mi chévere. ¿Qué tal 01? Definitivamente, don Jaime, cuando esconden las bendiciones, se niegan la propia sangre, ¿cómo será uno? Nota, Michelle. Bueno, eso sí, estoy de acuerdo, 5-4, no se puede negar a los hijos. Esconder, es que la palabra bendiciones es muy ordinaria. Sí, es muy buena. Compleja. Es muy buena, y me gusta. Y cuando la abre bien, como bendy. La bendy, uy, uno hermosa. Ahí sale corriendo. Es hermosa palabra. Ahí corran, mira, corran. La bendy, es hermosa palabra. Uy, esa nunca la había oído. Yo tampoco, yo tampoco. Uy, sí, huyan. Falta de calle. Huyan, sí, huyan. Definitivamente. Nico, una más y le meto la roja. Pero, hombre. Todo lo sabe. Quédese callado. Pues nada. Si siento un aliento ligeramente pútrido en la intimidad, reviso la lencería. Si está impecable y oliendo a jabón rey, como debe ser inmaculado. Si no, red flag. Nota, Michelle. Uy, no, tampoco. 5-4. Sí. Segundas no se oportunidades. ¿Y por qué no se miran los calzoncillos? El tipo verá que le huele. Sí, claro, exacto. Y pues si tu estándar es jabón rey, pues no sé. El que primero lo huele. No, mi amor, es que jabón rey es de calle. Y este es un programa de calle, no es de millas. Exactamente. Es curioso, pero yo inicio en bandera roja siempre. Hago lo contrario. La meta es que yo baje la bandera. Pero nunca pasa. Siempre hay sangre. No. Nota, Nico. Dios mío. Nota, Nico. No, nota tú. Entonces, no, nota, que calificaras tú. Ah, 0-1, 0-1. ¿Sabes qué quiere decir siempre hay sangre? No quiero saber. Por eso 0-1. No, es que nunca baja bandera porque siempre tiene sangre. ¿Te lo explico? No. No, gracias. No. Los cuerpos cavernosos, te trato de dar una ilustración. No, ya me quedó muy claro. Es que es como lenta, ¿no? No, pero déjela, es candorosa. Yo la dejo, pero es que es candorosa, es candorosa. Es toda candorosita para todo, pero a veces queda así como, uy, ¿qué es eso? Y toca explicarle con el plastilina la vaina. Como corintellado. Pero es mejor no explicar a veces. No, es para que entiendas y pongas notas correctas. 0-1, ¿no? Sí. Es que el que se jacta de que tiene la bandera siempre izada es un imbécil. De acuerdo. Cuando ella en el bar miraba a un man barbudo y caribonito bailando salsa, la fémina de baja talla no disimulaba. Le dije, mamita, la invité yo, o bailamos o miro ese bobo marica y me voy. Fue línea roja, men. Nota. Yo voy a ser uno. Sí, no, muy, muchos celos. Estoy preguntando a Michelle. Ah, pero... no, pero yo estaba hablando con mi agente calificador propio. Samira, que ya no está hablando mal de Orlando. Sí, ha mejorado. Dios. Si Colombia tuviera 93 millones de turistas, ¿se imaginan cómo estarían de felices los estafadores en Colombia? No, Tanico. Vamos a ponerle 5-4. Cuando me diga el otro día que se quedó sin señal en la noche, cuando llegaba a la casa y se acostó a dormir, por eso no respondió. Nota, Michelle, pésimo. No, será uno. No, eso es muy normal. Sí, pasa mucho. Pero es que uno se mujeres puede quedar se quedan sin señal un montón. Sí, les falla mucho. Pero sabes que, por ejemplo, yo me quedo sin batería un montón. Eso me pasa seguido. Uh-huh. Entonces, no, pues eso. Tranquila, mi amor. Tú puedes hacer todo. Hoy en día, tú, hoy, en mi programa de hoy, eres mi luz, mi faro, mi norte y mi hembra. Nota, Nico. Vamos a ponerle 0-1. Bueno, Elon Musk, y déjenme acabar el, porque no tengo ni idea, reveló que Jay-Z pagó 170 millones para que Beyoncé se ganara el premio al mejor disco de música country. Mm. 20 millones a programas de radio, 40 millones a emisoras de country y 110 millones de descargas. Nota, Nico. Vamos a ponerle 5-4. Ese señor está muerto, ¿no? Sí. Jay-Z, ¿no? Mm. Sí, está en guillotinada. Y el viernes... ¿Revelación? Vamos a romper... ¿De verdad? Esquemas. ¿Sí? El impuesto vehicular se causa el primer... Mi rey, para mí la bandera roja más grande es que comiencen a dejar ver sus deseos de macho cabrío a corto tiempo. Mm. Antonia Rojas. Eso, que ya quieren fusionarse con uno por aceptar a una cita, me marque el final de algo que nunca ni siquiera comenzó. Uy. Uy, de acuerdo, Michelle, nota. 6-1. Este pobre toro. Una bandera roja que me deja ver su mal gusto. Sería que me diga que escucha los originales y qué parte lo disfruta, nota. 5-8. El pellejito de la mesa, dice Cucho. El pellejito. Uy, de verdad. Diciendo que va a empezar relación sentimental con hombres maduros. Inmediatamente el ídolo de la FM empieza a desempolvar el desfibrilador y a cotizar unas muleticas. Estamos hablando de Orlando Rivera, Nico, nota. No sé, la verdad. Vamos a ponerle un 5-4. Pero ¿quién es el que empieza a desempolvar el desfibrilador y a cotizar unas muletas? Dígame. No, pues no sé. Será trole. Podríamos ser varios. Claro. Sí, yo creo que es que no hay un solo candidato. Exacto. Creo que no hay un solo candidato. Si se llama Yurani, Yuleisi, Brayanis, Lady Johanna, Brayanis, Jennifer, Charita Dayana, Giseli, Stephanie, Kimberly o en su defecto Nicolás. Corre, es un atraco. Ah, nota, Nico. 5-8. Fácilmente Carl y Michelle eran una bonita pareja. Si Mick con 82 tiene 9.37, pues Carl es más joven que Mick. Nota, Nico. 5-4. Realmente. La impuntualidad. No respetar el tiempo de los demás. No, pero eso sí no es para bandera roja. Eso ya, o sea, eso viene. Sí, eso viene, sí. Sí, no. Cuando la frase es tú no tienes tiempo para mí y uno sudando sangre para atenderla como dama. ¿Cómo? Creen que uno es papá pitufo ordinario y lleno de billete fácil. No, pero es que yo creo que Michelle está escribiendo los tweets. Yo también pienso lo mismo. Yo sí. Veo demasiadas. No. Vamos varias con identidades nuevas. Emilio, oiga, es muy linda la señora de prensa de la Casa Blanca. Emilio, vamos con música. Listo, vamos a continuar con un artista canadiense, con una canción que habla sobre una ciudad muy linda en Canadá. Este tema salió hace unos meses, él se llama Tom Petrone y esto se llama Something About Toronto. En los originales, el arepaso. ¡Entusiasmo! Un concurso donde la chepa, la chiripa y la leche superan los conocimientos. El que piensa, pierde, pero el que no piensa, también. ¡Buena suerte! Eva. Sí. ¿Quién se está riendo de mí? Nadie. Ok, es que estoy como complejo de persecución. Bueno, del hombre. Eva tenía 16 años cuando probó por primera vez la ketamina. Se fue a un colegio nuevo y se puso a hacer ejercicio porque quería quedar medio hembra. En las fiestas ella se movía alrededor de los dulces, pero apareció una droga mejor que el alcohol, más barata y más fácil que estar borracha. Y ahí comenzó la vida de Eva, y después de 2 años de ketamina, encontró que necesitaba ir al baño constantemente y tenía como calambres. Y bueno, ella dijo, ¿a mí qué me pasa, Dios mío? No le puedo contar a mis padres, pero pues ella tenía unos calores cuando tenía la regla que la volvían loca. Y nunca hizo nada y se quedó callada. Y después de 2 años, a los 24 años, ella tiene incontinencia de la vejiga. Y usa pañal. Y se refiere a ellos como napis. Nadie sabe qué pasa con la ketamina, pero es devastante a través del tiempo. Se usa médicamente como un anestésico y pues generalmente es recreacional porque produce euforia y experiencias de alucinación. Y es la droga preferida de los ingleses de la generación Z. ¿Cuánto cuesta en libras esterlinas un hit, un totazo, para que usted sienta esa vaina de una vez? Ketamina olida en totazo. Muchas gracias. ¿Cuánto cuesta en libras esterlinas un, como decía un batazo? Se huele. Ahí veo la foto de una chica oliendo una cosa y con un billete. El billete más pequeño en Inglaterra son 5 pounds. Mucha suerte a todos. No aproximo muy fácil. Yo no sé por qué siento que Michelle va a ganar esta vaina, Dios mío. No, yo no. Orlando, 20 pounds. Michelle, 75. Carl, 50. Nicolás, 20. Menos uno para Michelle Arevalo. Sí, me pasé. Es la droga más barata del mundo. Claro. Un totazo por 75 pounds. No, olvídate. Es que después hay que seguir dando. Pero es que ustedes golpecito. Son muy expertos entonces de cuánto cuesta. No, tú mira a tu plata. Derecha y preguntas allá. No tenemos plata. Que no tenemos plata por eso. También hay lo que no hay es plata. No, imagínese que un totazo de ketamina le cuesta al paciente 2 libras. ¿Qué? ¿Dos? No puede. No, pues ser. Con razón, hay tanto. Claro. Adicto, y si pega un bofetón de eso. ¿Cómo se llama eso? Trole, le decíamos, ¿era qué? ¿Un batazo? Es que no recuerdo. Pero es que. Un fuetazo. Es fuetazo. Un fuetazo. Un fuetazo. Pero veo a Nico muy callejero. No veo. O sea, calle. Lo que hay es calle aquí. No, millas. Pero yo. No me pidan. Millas o millos. Pero no, simplemente quería decirles. ¿2 libras? es un producto bastante económico. Muy, lo que pasa es que uno se pega un totazo y pues debe meterse otro fuetazo y otro. Claro. Supongo que es así. Y yo no tenía la más remota idea, pero la droga favorita de las inglesas jóvenes de la generación Z en este momento, y cuesta £2 un fuetazo, un batazo, un totazo, como lo quieran llamar. ¿Cómo queda el arepaso, Michelle? Nadie tiene punto positivo, ¿no? No, nadie. En Car tiene menos 26, Orly menos 12, Nico menos 7, yo tengo menos 4. Pues me da una pena contigo, pero Nicolás está buscando la punta. Pero ¿sabes qué me gusta? Que hombre y mujer están en la punta. No. Porque eso tiene sentido. Pero en la punta dos manes siempre, Nicolás y Troller, eso es muy gay. Bueno, muchas gracias. Vamos a continuar ahora con el grupo del que salió Beyoncé, Destiny's Child, una canción que hicieron para la película Charlie's Angels, basada en la serie de televisión con Lucy Liu, con Cameron Diaz, Drew Barrymore, del 2000. Esto se llama Independent Women. En Los Originales, una gran oportunidad. Y una gran oportunidad tuvo hoy el Everton de Liverpool, porque jugaba el último clásico de la historia. Es el partido que más se ha jugado en primera división en Inglaterra, y jugaba contra el Liverpool, el clásico de Merseyside. Y la gran oportunidad la tenía porque su estadio, Goodison Park, que fue sede de la Copa del Mundo del 66, ahí lesionaron a Pelé, por ejemplo, los portugueses y los húngaros, tenía la oportunidad de irse pues con un buen resultado, jugando su último partido de local en ese estadio, porque lo van a demoler y va a jugar en otro lugar. Pero el Everton iba perdiendo 2-1 al minuto 73 en casa. Bueno, y finalmente al minuto 90 más 8, con un golazo que hizo Tarkowski, el central y capitán del Everton, pues el equipo azul empató 2-2 y pues tuvo la gran oportunidad de irse con un resultado que no fue una derrota en su última presentación en ese estadio, en un clásico de Liverpool, así que la aprovecharon. Bueno, ustedes que tienen una gran oportunidad, ¿quién tiene? Una gran oportunidad, y bueno, esto es muy común entre los artistas, y es que presten sus voces para personajes de películas animadas, y el turno es para Rihanna, quien presenta el tráiler de su película The Smurfs, que es la película animada de los Pitufos. La película... Muy polémico esa película últimamente. Uy, aquí no se puede ver mucho. ¿Por qué? No, cosas que pasan en el país. Ah, sí, bueno, no, pero pues es en que... En español era Sofía Vergara, ¿no? En un momento, fue La Pitufa, sí. Pues bueno, ahora la película que reinicia la saga animada de los Pitufos, y ella dará pues el voz al personaje de Pitufina. Es exacto, Pitufina. Claro. Era aquel que, pues no sabía que lo hacía Sofía Vergara antes. Pero bueno, esta vez pues la oportunidades para Rihanna, y también pues otros actores de la vieja escuela que ya van a venir también como a entrar en esta nueva como etapa de la serie animada de Los Pitufos, que va a estar muy pronto en cines, y pues además Rihanna suma esto a su éxito de su lencería, su perfume, convirtiéndola en un momento en la artista mejor pagada de los Estados Unidos. Bueno, muy bien, una gran oportunidad, Carl. Sí, también que tiene que ver con música, una buena oportunidad para la gente que le gusta este grupo. Sí. Backstreet Boys. Ay. Dijo que se van a hacer una temporada todo el mes de julio en la esfera de Las Vegas, ¿no? Sí. Donde sí. La inauguró U2. Y después han venido presentándose otros grupos, pero ahora ellos va a ser Backstreet Boys. Mucho tiempo de base en la esfera, ¿no? YouTube, recordemos. Sí, que claro, varios meses. Varios meses. Ellos solo van, Backstreet Boys solo va a estar exactamente 9 días, del 11 al 27 de julio. Pero pues, no será el mismo show de YouTube para los que pensaban que no, pues, pero, claro, pero pues bueno, pero a los que les gusta Backstreet Boys, pues ahí hay una buena oportunidad de verlo. Exacto. Listo, vamos a continuar ahora con un gran artista de R&B setentero, Norman Connors. Esto se llama You Are My Starship. El día que ya pasó y la noche que llega. En los originales. Bueno, vamos con los homenajes que hoy están. Están carnosos. No, perdón, hombre. Están carnosos. Bueno, en un día como hoy, muchachos, en un día como hoy. En un día como hoy nació Charles Darwin. Un señor que descubrió que venimos de los micos. Buenísimo. Nació en 1809. Y que el más fuerte es el que sobrevive. El resto. En 1923, gracias a Dios se murió. Era un plumazo. ¿Quién? Franco Zeffirelli. Uy, bueno. No, muy bueno. Jesús de Nazaret. Romeo y Julieta. Hombre. Jesús de Nazaret. ¿Cuántas Semanas Santas no se vio esa película? Uy, todas. Me hace falta. Era miniserie, no era película. Nico, le recomiendo que se cuide. No, pero pues estoy hoy, comentando. Nació Fran Ramírez. Gran actor, también, hombre. Por fortuna falleció. No, gran en actor. El mismo papel siempre. Gran actor. En el papel de Frank Ramírez. Sí, él siendo él. De lo que hablaba. No, muy bueno. En Cóndores no entierran todos los días. Papelazo. Ay, qué buena película. Uf, papelazo. En un día como hoy nació Maud Adams, actriz sueca, en 1945. Chica Bond. Linda. En un día como hoy nació en 1939. ¿Quién? Raymond Sarek. No me diga. Tecladista. Sí, organista también. Estuvo en Colombia, ¿no? Sí, sí, claro, claro. Vamos a recordar esta, Riders on the Storm. La mejor. En un día como hoy nació una de las mejores chefs de Colombia. Uh-huh. En 1984. Catherine Ibargo. Así me despistó. Me la tiró cambiadísima a mí también. Pensé que iba a decir Leonor Espinosa. No, me la tiró. De bomba, brother, lo hice cambiada, bien. Cambiada, la tiró cambiada, bien, ¿no? Muy cambiada. Estuvo bueno, estuvo bueno. Muy cambiada. Un día, como ahorita empiezan a vaciarme, que es que ya fue medalla de oro. Yo solamente tengo ese recuerdo que hago. Tiene ese dato, sí. En un día como hoy, Michael McDonald, de la banda de Doobie Brothers, sí, claro. En 1952. Sí, hay que recordar que, bueno, él no fue fundador de los Doobie Brothers, pero tuvo algunos de los éxitos más importantes de ellos, como esta canción que él compuso con Kenny Loggins, y de hecho, dato curioso, la original la grabó Kenny Loggins. Sumamente aburrido, pero, Kenny Loggins, ¿no? Pero la versión... Déjelo. No, pues pero sí. Tiene salió 80 primero, años sí, ya, ¿no? Sí, siquiera. Como sí. Maud Adams, la chica Bond tiene 80 palos. Sí, ¿no? Pero la versión la versión que fue éxito de este tema fue la de Doobie Brothers, que además yo creo que es la canción más famosa de Michael McDonald también. Fue Record of the Year, grabación del año, y Song of the Year, canción del año en los Grammy del 78. What a Fool Believes. Una estafa. Bueno, y finalmente en un día como hoy nació una de las mejores voces del jazz de América, Estados Unidos, en 1940 y murió en el 17. Sí, un día como hoy era muere. Supremamente afeminado. Un día como y hoy. Yo lo conocí. Yo tuve el primer disco en el EP en las manos del señor que se llama Glow. Sale con un bate y con una cachucha de béisbol y se fue feminizando cada vez más. No, ¿cómo Emilio, así? Por favor. Al Jarreau muere un día como en el 2017. Esta es una canción de ese disco de Glow, que es un cover. De hecho, la original es de Leon Russell, gran compositor. Y esto se llama así, Rainbow in Your Eyes. No, quería hacer como una referencia de su feminidad, pero Si a ustedes les parece que es perfectamente masculino, pues yo no digo nada. Nico. Pues es que, ¿qué le digo yo? Es que no lo conocí, pero si usted dice que, pues le creo. No, pues, ¿usted qué oyó? Sí, no, muy... Troller, ¿usted muy qué oyó? Son. No, él tenía una voz como un... viene alta, ¿no? Que era como pero un minuto. Tenor. Bueno, y la otra vaina que me tiene mamado es el hijo de Elon Musk de 4 años. Que ahora se la pasa en el salón, en el salón oval, sí. Sí, siempre sale. Y lo tiene cargado, pero estamos mamados del hijo de Elon Musk. O sea, me aguanto más a Elon que al hijo. De acuerdo. Y yo le puedo... Y Tron lo mira con un desprecio el niño. No. Es un poco... Lo mira así de lado y dice, ¿quién es este? Además que es impronunciable el nombre. Entonces uno, ¿cómo le dice al chino? ¿Cómo le dice uno a él? Son como 8 letras. No, pero a Trump llevarle... a un niño de 4 años al salón oval, a la oficina esa. Claro. Es que Jaime... Y lo mira de lado como diciendo, quiero reventar sí, este niño. Con asco, sí, con asco. Con pero es que además, Jaime, Elon Musk tiene está todas las viviendo... razones que uno no puede estar llevando a los niños a las reuniones. Bro. No, es que no, Elon Musk ya está viviendo enfrente de la papis. Casa. Enfrente de la Casa Blanca está viendo. Elon Musk está viviendo en el piso, dicen que duerme en el piso. De enfrente, en el edificio de enfrente, no, claro, de la Casa Blanca. Tiene ahí una carpita. Él duerme en carpas, él duerme en el piso. Vivió 3 años en una fábrica de Tesla. Mm. Y ahorita está viviendo en el piso de la casa de enfrente. De verdad. Está cansón. Si la casa es de él, él tiene derecho a vivir. No, ese es uno de los edificios de la, del gobierno de Estados Unidos. Él duerme en el piso y en un. Porque una tiene que trabajar 24 horas. Y está trabajando, como hemos visto, ¿no? Bueno, y Trump mire cómo mira al niño, con un desprecio y un asco. Con asco, odio. Sí, pero es que usted no puede andar con un niño de 4 años en la reunión. No, pues como los papis. Y yo he conocido mucha gente que cargaba a los hijos, y yo decía, pero ¿por qué se cargan al niño a todas partes? Lo están acomplejando. Y lo llevó a la ceremonia de Trump con corbatín. Ah. O sea... Y se lo monta encima como si fuera el gran trofeo. Tiene como 9 muchachos. Sí. Ese es fértil, ¿oyó? Uy. Ese donde mira. Ah, no, ahí ya. De inmediato, fiesta del polen, sí. Una niña no puede. Se quita las pantaletas. Bueno. No, calma. Y él desde lejos le hace un soplo. Y ya, listo. Él no tiene que hacer nada. Es de una fertilidad superior a Baldwin, Alec Baldwin. Uy, sí, que esa es cosa seria. A Ramadel Falcao, que es otro problema. Sí, muy fértil. A Stevie Wonder con 9. A Eddie Murphy, que tiene como otros 8. Son tipos que no necesitan bajarse los pantalones, pero no voy a echar cuentos de pantalones. Bueno. Bueno, muchachos, pues así llegamos al final de los homenajes. Y pues yo no sé si tenemos tiempo para hablar libres. Rico, rico, rico. Ya volvemos. Con dinero y sin dinero, yo hago siempre lo que quiero. En los originales, los dictadores y sus máximas. Cayo Julio César. Dile a tu amo que en César solo manda César y nadie más. Nicolás Maduro. Los extranjeros que nos atacan son de otro país. Me dicen ellos, soy un burro. Maburro, dicen. Vladimir Putin. Perdonar a los terroristas es cosa de Dios, pero mandárselos a él es cosa mía. Pero sigo siendo el rey. Una buena sección porque no tiene final de circo, gracias a Dios. Bien. Excelente. Bueno, llegó el primer grupo de 190 venezolanos indocumentados deportados por el gobierno de Estados Unidos a Caracas, procedentes de Texas, y arribaron en la aerolínea nacional Conviasa. Eso es, o sea, es Conviasa, es peor que Alaskan Urraca. Airlines. Urraca. Aeroflot. ¿Y quién lo recibió? El ministro del Interior de Venezuela, Diosdado Cabello. Entre esos venían 80 personas del delictivo Tren de Aragua y fueron recibidos como héroes en Venezuela. Esa es la historia, Michelle. ¿Tú qué opinas de esa porquería? No, tenaz. Y lo que se había hablado era que El Salvador iba a recibir también a vuelos que vinieran de deportados sin importar su nacionalidad, ¿no? Ese es el acuerdo que llegaron el presidente de El Salvador, Nayib Bukele, con Marco Rubio hace muy poco tiempo. De hecho, en la gira que hizo, Marco Rubio aseguró que era la mejor idea que se le había ocurrido a Nayib Bukele, y él feliz pues de recibir a todos, sobre todo porque en esas redadas que han hecho aleatoriamente en Estados Unidos sí han caído varios integrantes del Tren de Aragua. Entonces, pues, bueno, ya están se felices. Mandaron 90 y fueron recibidos con honores militares. ¿Tú puedes creer? No, pues sí. Sí, lo puedo creer. Claro, porque son parte del gobierno. Sí, es que eso es. Ni más faltaba. Bueno, ¿quién tiene un dictador? Yo tengo dictador, Jaime. Donald Trump se va a reunir ya, dice, con su homólogo Vladimir Putin, probablemente en Arabia Saudita. Esto es unas cosas que podrían suceder en cualquier momento, porque ya se ha hablado bastante sobre la paz entre Ucrania y Rusia. Sí, Ucrania le tiene que devolver no sé cuánta tierra. Sí, ¿no? Y hay otra cosa que dice Trump, que eso pues no sé si les va a gustar mucho, y es que dice que él no ve práctico que Ucrania sea parte de la OTAN. No ve práctico. Sí, o no, sea exacto. Que seguramente, pero eso era la única garantía que tenía Ucrania, que pues no se le metiera Rusia al rancho, porque pues estaría la OTAN para defenderlo. Pero obviamente me imagino que debe ser una de las exigencias de Vladimir Putin. Bueno, hermano, lo que pensó Nicolás, pensó mucha gente de que Trump era la solución del mundo. Pues resultó supremamente mal. Muy mal. No, yo mi cucho lo extraño, hombre. Me hace una falta. No, Nicolás. ¿A Joey? Claro, mi cucho bello. Ahora sí es mi cucho. Su cucho, o sea, usted le dio palo hasta más. Cuchito bello, hombre, no poder. Me hace una falta. Me hace una falta el cucho, bueno, lindo. Sí. Decía que estaba cuchara todo el día y ahora mi cucho. Pero es que eso no lo he negado. Sigue cuchara. Sí, cuchara, yo le doy un micucho lindo. A un milímetro de la roja por hablar demasiado. You talk too much. No, pero tranquilo. Ya está retirado ya. Claro. You talk too much, hablas demasiado. Uy, güey, madre, es que no se calla. Y sale del programa y hola, abrazo al portero, abrazo al mensajero. No, y sigue en televisión, Jaime. Claro. De ti. Sí. Eso es apenas calentando motores porque sí. Realmente pues, tiene 3 horas en televisión. Uh-huh. Claro. Bueno, pues esa es la historia de hoy, pero desafortunadamente, pues nada, ya mandaron a 190 y lo recibieron con honores militares. ¿Ustedes pueden creer esa vaina? Sí, ridículo. Yo, pues, no puedo creer esa vaina. Bueno. Listo, mínimo música, última canción de hoy, por favor. Listo, antes les recuerdo que están invitados mañana todos a las 6 de la tarde al Instituto de Cultura Brasil Colombia, calle 104, 1531. Y Braco es el nombre que tiene este lugar, donde me han invitado a conversar con el gran Juan Carlos Garay sobre mi nuevo libro, La Música del Encuentro. Vamos a estar compartiendo un poco de esa música también, y además va a estar con nosotros una gran cantante catalana, Cristina Lamar. Es entrada libre, allá están todos invitadísimos. La información está en todas las redes de Los Originales, en Instagram y en Twitter, que hemos venido publicando estos días, así que ahí pueden consultar todos los detalles que quieran. Y mientras tanto vamos a escuchar esto, Janet Jackson, con una canción que es de su disco All For You del 2001. Tiene un sample de un clásico de América, de Ventura Highway, y también tiene una melodía de Eric Satie ahí metida. Esto se llama así, Someone to Call My Lover. En Los Originales, La Bolsa o La Vida. No, hablemos del oro. El metal tiene un poder adquisitivo muy grande hoy, vale mucho. Se ha revalorizado mucho desde el año pasado, impulsado por muchos factores. Las cotizaciones no se incrementaban tan rápidamente desde la pandemia del COVID. Por un lado, el oro actúa como refugio en un mundo incierto. La gente, cuando está incierta, compra lingotes de oro y los guarda en una caja de seguridad y se quedan ahí. Eso es efectivo completo. Y por otro, hay mucha incertidumbre que nunca se ha sentido por la amenaza de aranceles a gran escala, las guerras de Ucrania y Oriente Medio, pero influyen elementos coyunturales y económicos. El precio del oro a menudo sube cuando la confianza en los gobiernos baja. Recuerde la revista de Mirabeau, Jean Placer. En la actualidad hay cierto escepticismo respecto al hecho de que la Trump Economics, con sus barreras aduaneras, pueda causar un rebrote tremendo en la inflación, que ya se vio en los Estados Unidos. Salió el dato de inflación y subió. Y eso es gravísimo porque no van a bajar entonces más las tasas de interés. Además, como los tipos de interés están yendo a la baja, falso, los paran ya y no los vuelven a subir, el metal puede ser más atractivo al ser menor la remuneración financiera de los inversores. Una vez hecho esto y este análisis, el que no lo oyó, que no lo oiga. El que lo oyó tiene gran chance de ganarse el siguiente arepaso. Muchas gracias. Uy. En los originales, el arepaso. ¡Entusiasmo! Un concurso donde la chepa, la chiripa y la leche superan los conocimientos. El que piensa, pierde, pero el que no piensa, también. ¡Buena suerte! Bueno, el oro llegó a su máximo histórico y se mide por una medida que se llama la onza Troy, que son 28 gramos. Hoy en día, ese máximo histórico, ¿cuánto cuesta una onza Troy de oro? En dólares. Te expliqué qué es una onza Troy. Yo no voy a volver a explicar. Menos dos para Nicolás Samper, por favor. No, es que además ya quería sacarme el clavo. La correccional. Y menos dos para Orlando Rivera. Corrected también, de una vez, brother. And when my wife tried to prevent me from doing my duty, I... correcto. Mitchell, estuviste muy bien. Bueno, me salpicó todo. Va, yo no sé quién te salpicó la cara, eso no es problema mío. Habla con los participantes. Gracias a Dios. Mañana sale el grano. Bueno, Orlando puso 20.000. Yo no sé en qué planeta. Pero no sé, si hay menos 12, dice que no se da, no hay por qué divulgar la información de la persona, ¿no? Esa es la regla. No, en el programa. Uno la divulga cuando no contestan a tiempo. Ya. Es que es para perdóneme, Orlando, cuando contestan una brutalidad, uno la divulga. ¿Hay reglas? Yo no sabía que tampoco. ¿Usted estaba molestado con amarilla, Orlando? No, señor. Ah, bueno. Porque. Amonéstemelo, por favor, porque otro insulto va con... Que no sabía. Sepa, usted hace cuánto trabaja en este programa. Cuando no contestan a tiempo, yo me callo. Pero cuando contestan una brutalidad, la leo. Y Nicolás, 100 dólares, pues que 100 dólares, 28 gramos de oro, pues dígame, ¿dónde está eso? ¿Cómo se llama? Una ganga. El sitio de plata, en la Caracas. Es que era Golfi. El de la plata en el centro 93, ¿cómo se llama? Herbega. Pero Herbega entonces es mucho más barato que el oro. Golfi. Que era Golfi. Con baño de oro. Claro. Y baño María de oro. Troller dijo 3 mil dólares y tiene razón. Y le vamos a dar más dos para Troller. Menos dos para Orlando, menos dos para Nicolás. Orlando ya ha molestado una más y le meto la roja porque es que se lo merece, porque siempre es peleando. ¿Y por qué? Si es que las reglas son las reglas y yo nunca las he cambiado. Pero señor director, es que si se debe guardar la privacidad, no es que se guarde cuando uno no contesta a tiempo. ¿Sí o no, Nico? No, además, ¿cuándo se ha guardado algo acá? Nada. La ropa no, sucia. Cuando se lava la gente contesta tarde, yo jamás digo lo que dijeron. Por respeto, porque ya están castigados. Pero no, cuando uno contesta una imbecilidad, uno tiene que decirla al aire. Gracias, mi Jaime. Roja para Orlando, por favor. Ya, de una vez. Otros dos negativos. Pite bien, señor. Orlando, pite bien. Mi Jaime. No, ya más, ya menos cuatro directo, hermano. Es de una altanería imposible. Ya. ¿Algo más para meterle otra roja? Se cayó, gracias a Dios. Toca callarlo, es así, hermano, porque eso es una peleadera y siempre queda de últimos en los arepasos. Yo no he entendido eso. Siempre es de último. Claro, porque con el manejo, ¿cómo no? Otra roja, por favor. No, no. De una vez. Sí, con el manejo es imposible. Exacto. Es echándome vainas todo el tiempo y ya no más, ¿no? O entiende a las buenas o a las malas que él es un concursante más. Otra más, yo con mucho gusto. Tranquilo, que el niño bobo, tranquilo. Que el bobo pendejo. Diga otra. Dale, y tranquilo. Se lo meto. Menos seis, por favor, a Orlando. Sí, con ese manejo. Y le meto otras dos y vuelve a decir algo. ¿Cómo queda el arepaso, Michelle? Menos seis para Orlando, menos dos para Nicolás, más dos para Trore, por favor. Car queda en menos 24, Orly queda con menos 18, Nico queda con menos 9 y yo quedo con menos 4. Exacto, nos vamos a dedicar adelante. Lo de atrás está perdido. ¿Y Carl no le di dos puntos? Estaba sí, peor. Sí, estaba en menos 26. Bueno, vamos a ver qué pasa, porque Orlandito o lo hace a las buenas o lo vamos manejando a las malas. Llegamos al final de los originales.